Si te gustan los cuentos, escucha Cuentos con Vos, solo para vos. Todos los miércoles a partir de las 10 por Radio Comunitaria La Gualibay 107.3.